Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no sabemos nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Buen día, esto es Recorte Informativo. Comenzamos el programa del día de hoy. Hoy que es día viernes, hoy es el último día de la semana. Y bueno, en esta oportunidad estaré conduciendo el programa y quería comentarles algo en relación, bueno, a lo que ha estado sucediendo en estos últimos días, que tiene que ver con una noticia importante, que es la aprobación y media sanción, por lo menos, de la estatización, pongámoslo entre comillas, y mencionémoslo como está en los medios masivos de comunicación, esta nueva ordenación de el transporte ferroviario y todo lo que implica la asociación que el Estado hace con el privado para llevar adelante el trabajo de garantizar un derecho humano que es el transitar libremente por el territorio, y esto es un derecho que le asiste a los ciudadanos y que, bueno, en gran medida este derecho es cercenado día a día, porque, bueno, también como comentaba en el día de ayer Rubén Bustamante, los derechos son derechos en el momento en que se ejercen, no en el momento en que se declaman. Y bueno, tomo esto un poco también porque me parece relevante y tiene que ver también con cosas que hemos estado discutiendo a lo largo del programa, durante muchos programas, esta idea, ¿no? Esta idea de cómo el derecho se convierte en una especie de mito, de cosa que tiene que ver más con las palabras que con los hechos y con relaciones simbólicas entre las personas y el mundo social en general, y que no necesariamente tienen que estar cumplidos, ¿no? Un derecho existe más allá de lo que sucede en la realidad, y bueno, el trabajo es garantizarlo, luchar que se cumpla, ¿no? Pero el derecho está, parece como que es independiente de la realidad. Y en ese sentido, todo aquello que es proclama y no está asentado en la realidad, constituye realmente una injusticia y la violación de un derecho. Y en este caso, me refiero al caso de cómo se ha armado la noticia, cómo se ha armado la difusión, cómo se ha armado la prensa alrededor de la aprobación de este proyecto, da cuenta de una modernización del Estado en toda su potencia ideológica, ¿no? De transmisión de la ideología dominante como para poder conseguir consensos. A veces esto desorienta a aquellos que obviamente consideran que la presencia del Estado es en definitiva la presencia de todos nosotros, ¿no? Esta idea que opone a las corporaciones y a la economía y al capitalismo a la democracia, ¿no? Pareciera como que son dos cosas que están en lucha y en conflicto permanente, es decir, las grandes mayorías que están representadas en una democracia por un lado y las corporaciones y la economía y las empresas y el capitalismo que estaría oponiéndose con toda su poder de diferenciación en oposición a esta tendencia al igualitarismo que tendría la democracia como institución, negando desde ya que ambos maneras y ambas formas, quiero decir, una en lo social económico y otra en lo político concretamente, nacieron al unísono, ¿no? Nacieron en un tiempo histórico al mismo tiempo, se desarrollaron a la par y una le debe a la otra su crecimiento. Esto a veces se deja de lado cuando impera esta idea que, bueno, en su momento, cuando, bueno, esto que en algún momento llevó a la presidencia al actual presidente norteamericano Obama, tenía que ver con esta lucha que supuestamente se estaba dando en Estados Unidos entre la mayoría, la democracia, los ciudadanos y las corporaciones. Y esta lucha entre la democracia y el capitalismo, que incluso fue popularizada por una película de Michael Moore, que se convirtió de un documentalista y conductor de un programa de televisión en un activista político, sostenía esta idea, ¿no?, de la mayor democracia como manera de ponerle un freno al capitalismo salvaje. Y eso, bueno, también tiene su raigambre en ciertas idiosincrasias en la Argentina, que tienen que ver con el Estado fuerte, el Estado como garantía de igualdad, garantía de equilibrio entre el trabajo y el capitalismo voraz y los empresarios voraces, que lo único que quieren es, en definitiva, destruir a las grandes mayorías. Muchas veces, cuando el Estado logra poner un freno a esa supuesta voracidad de los empresarios, hay muchos que quedan descolocados, ¿no? Porque supuestamente el Estado es cómplice de la burguesía, es cómplice de esa lógica de explotación permanente y sin límite, y cuando pone un límite a esa explotación pareciera como que se nos queman los papeles, porque esa lucha que pareciera estar llevándose a cabo tiene un respiro y hay quienes quedan desorientados, ¿no? Hay una simplificación y un reduccionismo, más que una simplificación, un reduccionismo, cuando uno considera que esta lucha queda, primero, que es una lucha central, cuando es una lucha absolutamente secundaria, me refiero, ¿no?, al capitalismo, a los empresarios y el Estado, por un lado, pero fundamentalmente se olvida y se deja de lado una idea que para mí es central y que a veces ese discurso sostenido por algunos funcionarios que pretenden que el Estado es el que defiende a la población, a las mayorías sojuzgadas, a los trabajadores explotados, que es sostenida por esto, y dice que, en definitiva, la burguesía lo único que quiere es ganancias a toda costa, ¿no? Y que, por supuesto, los trabajadores lo que quieren es su liberación, la garantía de sus derechos, y que para eso está el Estado. Lo que se deja de lado y lo que se olvida permanentemente, y que a veces a mí me parece como que hay que volver y tratar de integrar ese elemento como para poder tener un análisis al respecto más claro, y es que el capitalismo y el empresariado nunca tiene como objetivo último destruir al trabajador. El empresario, la lógica de la explotación no es la destrucción, la lógica de la dominación, porque esto ha sido en todo momento y lugar el modo en que la explotación y la dominación se maneja. Digo, pensando en tiempos de la esclavitud del siglo XIX en América en general y en países más desarrollados como Estados Unidos, en los cuales fue un factor muy importante en la economía de ese país, la esclavitud claramente era un sistema de dominación y explotación que no pretendía desde ya el exterminio de las personas de color. Eso constituía una propiedad que debía ser cuidada y salvaguardada y reproducida en determinado momento para que la fuerza de trabajo se reprodujera y diera la plusvalía y la ganancia necesaria a los empresarios. La misma lógica, de la explotación, tenemos en nuestros días. No se trata de llevar la explotación a su máxima exponente, porque el trabajador deja de producir. El trabajador tiene que producir, y es más, tiene que producir sin oponer resistencia. Entonces, tiene que haber mecanismos de regulación por el propio provecho de la clase empresarial. Tiene que haber mecanismos que pongan un freno a todo esto en determinados momentos y que redunda en beneficios de la clase dominante y de los empresarios en general. ¿No? Se llegó a un punto de rojo muy peligroso en el 2001, en el cual se exacerbaron no solo las condiciones de vida de el mercado laboral en general, cosa que muchos empresarios lamentan hoy en día, porque la destrucción de las subjetividades y de las capacidades de trabajo que tiene hoy en día las mayorías excluidas es tan pobre que se ven en la imposibilidad de llevar adelante mayores emprendimientos y mayores proyectos de explotación. Razón por la cual hay que hacer una inversión en educación, en beneficio de la propia clase empresaria. Y esto a veces genera cierta desorientación, porque es una cuestión compleja, que a veces requiere ciertas simplificaciones para hacerlas claras, y esas simplificaciones terminan a veces y en algunos casos llevando a un reduccionismo. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Y a qué punto me estoy refiriendo? Hay una habilidad por parte del aparato ideológico que ha manejado el kirchnerismo en todos estos años, que es llevar la mirada a determinadas ideas que pueden ser complejas, simplificándolas, dando una manera de lectura a la realidad, a la vez que esas ideas complejas, como por ejemplo el hecho de que la estatización de un ferrocarril posibilite el desarrollo de ese ferrocarril, y que esa estatización con la cooperación de capitales, en algunos casos nacionales, pero también hay asociaciones, sociedades anónimas, en las cuales, bueno, como por ejemplo Chevron, que está asociado en YPF, también con capitales extranjeros, posibilitan el desarrollo del capitalismo en la Argentina, y bueno, que esto provoca una masividad en la posibilidad de consumo, ¿no? Esto es lo que nos repite una y otra vez en cada uno de sus discursos, cuando la presidenta habla de que ha habido inversiones por parte de empresas japonesas y chinas, y bueno, que Coca-Cola ha abierto ha ubicado nuevas inversiones en la Argentina, y que esto produce un consumo inigualado en toda Latinoamérica. Habla de todo esto, ¿no? Y una de las habilidades que ha tenido el aparato ideológico del Estado en estos últimos años ha sido no solo una capacidad para poner estas ideas fuerzas en hechos concretos, ¿no? Y fijarlos en hechos concretos, sino que además ha logrado que esto tenga una reproducción en lo que en su momento Althusser, un filósofo francés, hablaba, bueno, este término que estoy utilizando, que es los aparatos ideológicos del Estado, que son mucho más allá de los discursos que pueda tener la presidenta y lo que pueden decir los periodistas pagados por el Estado, sino que además constituye también los intelectuales que están en las escuelas particularmente, ¿no? Y ha ganado en muchos sentidos la militancia de estas escuelas a una concepción y una armado ideológico que da cuenta de este discurso que no deja de ser una simplificación, que por eso se torna fácilmente entendible, ¿no? Y que establece aquello que es verdad en el sentido común. Y eso es la hegemonía, ¿no? Lo que crea la verdad del sentido común. Y de este modo se llevan o se resaltan determinadas cuestiones que tienen que ver con las complejidades que deseamos simplificar o que desea simplificar el Estado para su beneficio y oculta otras, ¿no? Por ejemplo, esto de lo que estábamos hablando previamente. Oculta el hecho de que la asociación del Estado para poner y reordenar en determinados momentos por ejemplo, un ferrocarril que está destruido, que ha llegado a un punto de destrucción tal que ya empieza a afectar no solo la posibilidad de la explotación, siendo que las herramientas que puede utilizar el empresariado para llevar adelante sus negocios se ve dificultado, sino que además la protesta social no puede llegar a provocar lo que genera una protesta social a un emprendimiento económico que tiene que ver con pérdidas reales. La explotación y la dominación en tiempos actuales se hace más económica, más fácilmente implementada cuando hay un consenso. Es decir, cuando las personas que deben trabajar para este sistema, para los empresarios, trabajan mucho mejor si lo hacen conformes, si lo hacen a conciencia, si están de acuerdo con su propia explotación, y esto es lo que fantásticamente, una y otra vez, logran los estados capitalistas que mantienen la gobernabilidad. Y así como lo logró en su momento Carlos Menem, porque lo logró, no olvidemos cómo se levantaron en su momento las fantásticas posibilidades de compra en cuotas. Había cosas baratísimas, los todos por 2 pesos, y eso constituía aquello que permitía a las clases populares tener acceso a electrodomésticos en su momento, a ese consumo que permitía un crédito fácil. Eso creó consenso. Cuando estuvo Menem había consenso. En la actualidad, el consenso tiene que conseguirse por otros medios, desde ya. Por eso, en ese sentido, es una continuidad y es también una reconfiguración de las bases ideológicas por las cuales se lleva adelante esta nueva reestatización que no quiero redundar en lo que se habló en el día de ayer, pero para poner las líneas generales, se ha creado una red de grandes sociedades anónimas en las cuales interviene el capital extranjero de manera asociada al capital estatal y el Estado llevando adelante las obras necesarias, los costos y teniendo para sí además la posibilidad de llevar adelante acuerdos a espaldas de la ciudadanía en general, ya que, bueno, por ejemplo, lo hemos visto con YPF, que es una sociedad anónima, puede hacer contratos con cláusulas secretas que nunca nos enteraremos, no tiene obligación de ningún modo porque el Estado no tiene, el Estado, me refiero a los representantes y a las instituciones políticas, no tienen derecho a saber qué es lo que dice una empresa privada, que por más que tenga el 51% de las acciones el Estado, es una empresa privada, no tiene derecho a saber qué es lo que dice ese contrato secreto. Y tranquilamente con los nuevos ferrocarriles y como todas las empresas que puedan ir creándose a lo largo de todos estos años y que se han creado a lo largo de todos estos años, como Aerolíneas, por ejemplo, otra gran empresa que se ha convertido en una sociedad anónima, es una empresa privada. Es una empresa privada dirigida en un 51% por el Estado. El Banco Hipotecario no solo no es dirigido por el Estado y que tiene las mismas prebendas, aquel banco que en algún momento era una empresa estatal que significaba la posibilidad de crear vivienda económica para, bueno, hoy en día es una empresa privada con un 51% estatal de las acciones del Estado, pero que es gestionado por Eduardo Eisten, que es, bueno, uno de los terratenientes más importantes de toda Latinoamérica, llegando al 1 millón de hectáreas en 4 países. Y con ese tipo de sociedades anónimas es como la política de supuestamente de estatización está siendo llevada adelante por este gobierno, pintando, repintando la asociación entre el Estado y los capitales nacionales y extranjeros en perjuicio de aquello que supuestamente se habla que se defiende, ¿no? Que es las instituciones democráticas. Porque una y otra vez se ha negado la posibilidad de conocer cuáles son las cláusulas secretas de aquel contrato que YPF había firmado. ¿Qué otras cláusulas secretas tendrán? No tienen tampoco la necesidad de compartir ni de regimentarse a aquello que la democracia ha decidido que debe regir la contratación del Estado, ¿no? Esta empresa privada, las sociedades anónimas, pueden decidir cómo contratar, cómo licitar, si licitan, si les parece licitar, y si no les parece licitar, no licitan. Aquello que en algunas reparticiones del Estado es obligación, ¿no? Como los concursos, las licitaciones y toda una reglamentación que intenta ser transparente. Bueno, eso en las sociedades anónimas está desde ya totalmente excluido. Y todas estas complejidades, que vamos a ponerle complejidades entre comillas, son complejidades porque están siendo ocultadas por la mayoría de los medios y no están siendo llevadas a la consideración y del pensamiento en general cuando de todo esto se trata. Y esto ha sido un gran éxito del gobierno, de su aparato estatal, ideológico. Ha sido acompañado por las empresas, digo porque la UIA lo ha apoyado, ha sido acompañado por las universidades, Carta Abierta, por ejemplo, tantas universidades nacionales que se han creado, han apoyado este reverdecer del capitalismo argentino, que ya está encontrando obstáculos, pero que bueno, que ha experimentado un reverdecer y que le ha dado un lugar de asociación con el capital nuevo y distinto a las universidades. Bueno, tiene ahí un integrante de este aparato ideológico del Estado, y las escuelas también. Hay escuelas estatales y también privadas que sostienen la ideología de este nacionalismo y popular del kirchnerismo, que hoy en día señala con dedo acusatorio a sus propios estudiantes como gorilas, cuando intentan defender o postular el hecho de que, bueno, de que el tema de las megaminerías es un tema importante. Bueno, esos estudiantes son discriminados como gorilas. Y esto es gracias a este éxito que ha tenido el Estado Nacional en esta concreción de un aparato ideológico del Estado que se permite llevar adelante y discursos y medidas profundamente antipopulares con el aplauso y con el vehemente apoyo de aquellos actores que se consideran parte de los sectores populares y que supuestamente estarían sosteniendo los intereses de la mayoría. Así que uno podría decir, cuando el enemigo avanza con este consenso, hay que preocuparse, porque las complejidades que nos depara el futuro ya nos está pasando por encima. Y la tierra no se sostiene, no aguanta, la capacidad de resistencia de nuestro pueblo tampoco se sostiene y aguanta en muchas circunstancias, así que nos queda el seguir sosteniendo, el seguir apoyando y el seguir difundiendo aquellas luchas que tienen intenciones de resistir. Va a ser una buena noche de trabajo. Aguafuertes, nueve temporadas de... Nueve temporadas... Es mi oportunidad de ser persona. No nos dejan improvisar. Y la libertad de expresión. No. Estoy tomando té, tengo muchas cosas que hacer. No. Bueno, boludo. ¿Alguna persona que pueden hacer de tercer personaje?

Mientras tanto, el hospital continúa paralizado, atendiendo solo la guardia y pacientes de gravedad con problemas cardíacos u oncológicos. El municipio no da respuesta y desconoce una medida cautelar vigente que prohíbe innovar sobre el hospital. El personal se encuentra en asamblea permanente. Hoy por la mañana se realizó un abrazo solidario en el hospital Dr. Eduardo Wilde de Avellaneda. Los 320 trabajadores que fueron dados de baja por un decreto emitido por el intendente Jorge Ferraresi convocaron a la medida, que fue seguida de una asamblea que involucró al personal y a los vecinos afectados. La asamblea decidió continuar con las medidas de retención de tareas, atendiendo solo en la guardia y los pacientes que están graves. Seguimos atendiendo a pacientes graves como postoperatorios, internados con problemas oncológicos o cardíacos. A pesar de la protesta, tenemos un juramento con nuestros pacientes, explicaba una trabajadora de la salud. Luego de ocupar la dirección y ante la falta de respuesta y ausencia del director, decidimos hacer allí la asamblea. Después acordamos salir a cortar la calle y las vías para poder visibilizar el conflicto que afecta tanto a trabajadores como a los habitantes de una amplia zona, comentaba Alejandro, médico del hospital. El corte del paso a nivel en la calle Bahía Blanca duró aproximadamente una hora y contó con la solidaridad de vecinos y otras organizaciones sociales. La municipalidad no está haciendo ninguna tarea de administración, abandonó el hospital. Compañeros que no pueden venir a trabajar no pueden informar. Falta personal para servicio de enfermería y el municipio no actúa, manifestaba una enfermera afectada. Ningún medio nacional nos da micrófono, solo algunos locales y los alternativos, pero parece que no les importa. Llamamos a todos a solidarizarse. Los vecinos se acercan a traernos su ayuda, agregó. Los empleados anuncian el estado de asamblea permanente en el hospital y aseguran que profundizarán las medidas si no hay una solución que evite la provincialización. El miércoles que viene, si no hay respuesta, seguiremos con otra medida similar. También se muestra una foto del decreto emitido por el ejecutivo del municipio de Avellaneda, dando cuenta de las bajas, ¿no? Dice en el artículo primero, dase la baja a partir del día 31 de marzo del 2015 como agentes municipales al personal profesional incluido dentro de la carrera profesional sanitaria asistencial, ordenanza 12.724, que como anexo 1 se detalla por las causas expuestas en el exordio del presente. Y hay varias firmas: el doctor Parrela Luis, secretario de salud del municipio de Avellaneda, Jorge de la Vega, Ferraresi, el intendente municipal Ferraresi, Daniel Bocio, Secretaría Legal y Técnica, los sellos están un poco borroneados. Y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda denuncia. Hay una denuncia hecha por su secretario general y el secretario gremial, Héctor Rubén García y Walter Germán Fariñas, respectivamente, que con fecha del 31 de marzo del 2015 ha decretado la baja de más de 300 trabajadores municipales, que el día de la fecha hemos cursado carta documento al señor intendente municipal Jorge Horacio Ferraresi. Y bueno, esta es la situación que se está viviendo. Estamos intentando comunicarnos con un trabajador del hospital municipal Wilde de Avellaneda, Eduardo Wilde de Avellaneda, pero estamos teniendo algunos problemas. Thank you. Más información en relación a esto mientras seguimos intentando comunicarnos. Dice lo siguiente: el conflicto comenzó a mediados del año pasado, cuando el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, decidió transferir el terreno, establecimiento y todo el personal a la dirección del gobierno provincial. Los empleados se opusieron a la medida, que según expresan implicaba un mayor deterioro del hospital y de las condiciones laborales. Conocemos las condiciones en las que está la salud en la provincia de Buenos Aires, por eso no queremos dejar de pertenecer a la órbita municipal. Eso implicaría más precarización del hospital, comentaba un enfermero en diálogo con ANRED, que es la agencia de noticias donde estamos extrayendo esta información. En diciembre del año pasado, en una sesión extraordinaria del Consejo Deliberante, se votó el traspaso con 17 votos en favor y 7 en contra. Bajo amenazas y aprietes, nosotros nos presentamos y protestamos, pero no pudimos evitarlo. En diálogo con ANRED, la agencia de noticias con la que estábamos, que estamos, digamos, extrayendo la información, Alejandro Nardelli, médico de terapia intensiva del hospital, nos relataba: en enero de este año presentamos un recurso de amparo exponiendo un montón de puntos que eran desfavorables al traspaso del hospital para que la justicia lleve adelante una medida cautelar que el juez aceptó y que ahora se encuentra vigente, con la salvedad que el municipio apeló a la cautelar en la Cámara Contencioso Administrativo en La Plata. Ya estamos en comunicación telefónica, después de un separador, charlamos con el trabajador del hospital. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, estábamos citando al doctor Alejandro Nardelli y bueno, y está en comunicación telefónica justamente el doctor Alejandro Nardelli. Buen día, Bernardo Tosi lo saluda aquí en Recorte Informativo en el Partido de Moreno. ¿Qué tal, Bernardo? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bueno, estábamos compartiendo con nuestros oyentes la información en relación al conflicto que ustedes están atravesando y bueno, la primera pregunta que me surge en relación a todo esto es ¿qué es lo que ustedes están haciendo justamente para poder recuperar la fuente de trabajo de ustedes? Sí, exactamente. Estamos realizando medidas de fuerza debido a este proyecto que hay, esta decisión, más que proyecto, porque el Ejecutivo Municipal lo tiene decidido desde el momento de que el día 31 de marzo, inclusive habiendo una medida cautelar vigente, emite un decreto donde da de baja a todos los trabajadores del hospital. Así que esto ya para ellos está decidido y siguen adelante, pese a la justicia, pese a los trabajadores, pese a la gente. Y la verdad que no estamos para nada de acuerdo con esto y ya planteamos un montón de aspectos en los cuales sería desfavorable ese traspaso, ya que hoy por hoy la provincia, en cuanto a salud pública, está en su peor momento, creo yo. ¿El proyecto en sí cuál sería entonces? ¿Darlos de baja? Repetime, por favor, que se me cortó. ¿El proyecto entonces cuál sería? ¿Darlos de baja y transferirlos? El proyecto, hay un convenio de transferencia firmado ya desde el año pasado que se aprobó el 11 de diciembre en el Consejo Deliberante para transferir lo que es el edificio, los insumos, todo lo que compone el hospital e inclusive sus trabajadores al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. O sea, provincializar un hospital que hoy es municipal que pase a ser dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. El convenio dice que la municipalidad cede en propiedad de forma gratuita y definitiva. Entonces, le está regalando el edificio, los terrenos, y lo que es propiedad es patrimonio de la Municipalidad de Avellaneda, pero no de la Municipalidad, de la gente de Avellaneda. Creemos que está regalando patrimonio de la gente de Avellaneda y exponiendo a este hospital a una condición de vaciamiento. ¿Cuál sería la situación de los trabajadores ante esta cesión, digamos, del edificio y del hospital? Bien, la situación, según el convenio, sería que pasamos a ser todos empleados de la provincia, con lo que eso significa. Cambios en las condiciones laborales, otra ley de carrera médica, diferencias que no son aceptadas por los trabajadores. Pero lo más grave es que hoy no sabemos dónde estamos, porque tenemos un decreto que estamos dando de baja, prometen cosas que se escriben, y por otro lado, en rigor de la medida cautelar, provincia no puede incorporarnos porque todavía el proceso judicial no está culminado, pese a que ellos digan que no existe medida cautelar, incluso que lo digan en televisión. La medida cautelar continúa vigente y que la desconozcan nos habla de que están faltando a la verdad o que están desinformados, ¿no? Y la estrategia, bueno, de ustedes, lo que comentabas, bueno, que están en conflicto en este momento, ¿están de paro? No. Estamos en estado de retención de tareas. Eso quiere decir que cumplimos nuestro horario, venimos a trabajar, atendemos la guardia, urgencias, emergencias, pacientes internados, pacientes oncológicos y pacientes postoperatorios. No está paralizada la actividad en el hospital, sino que se suspendieron las actividades programadas, como ser los consultorios y estudios que tuvieran turno, que estuvieran programados. A su vez, estamos realizando medidas de fuerza. El miércoles pasado hubo un corte de vías, un corte de calle acá en el hospital, un abrazo simbólico y asamblea con los vecinos, quienes nos están acompañando permanentemente y los tenemos al tanto de las novedades. Si me permitís comentarlo, el próximo miércoles vamos a hacer otra medida de fuerza, por la cual nos vamos a juntar miércoles que viene a las 8:30 a.m. en la puerta del hospital para salir con micros que los va a proveer el Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda hacia Plaza Alsina en Avellaneda para manifestarnos ahí. Así que los que quieran acompañarnos, ya sean vecinos, fuerzas políticas, fuerzas barriales, están invitados y pueden consultar, tenemos una página de Facebook que es Hospital Municipal de Avellaneda, Dr. Eduardo Wilde. Ahí pueden ver las fotos, las novedades y ponerse en contacto con nosotros. Uh-huh. Estamos continuamente en la asamblea y minuto a minuto se están evaluando las alternativas, las novedades, y en base a eso se van tomando decisiones en conjunto con el sindicato sobre las nuevas medidas de fuerza a implementar. ¿Qué importancia tiene el Hospital Wilde en Avellaneda y digamos cómo ha sido la participación de los vecinos, ¿no? Bien. Tiene mucha importancia. Wilde es uno de las localidades con mayor población del partido de Avellaneda. Por ahí en el Ejecutivo algún iluminado dice que este hospital tiene que ser provincial porque se atiende gente de municipios vecinos, como ser de Quilmes y de un par de municipios más que están lindantes acá. La realidad es que se viene a atender acá porque sus hospitales que dependen de la provincia de Buenos Aires, no le pueden dar respuesta. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de buscar soluciones conjuntas de financiamiento para el hospital, lo metemos, o sea, equiparamos para abajo, lo metemos en ese sistema colapsado. Así que imagínense, esto es lo que ustedes... que va a repercutir y mucho en la comunidad. En este momento, el hospital municipal estaría en mejores condiciones que el resto de los hospitales provinciales. Exactamente, eso es lo que nosotros sostenemos. Nosotros, si bien tenemos algunos inconvenientes que se han hecho más notables en este último tiempo, porque para justificar este traspaso se nota una pérdida total de interés en el hospital en sus últimos meses, lo están dejando venirse abajo, lo están desabasteciendo, pero bueno, esto no es más que una maniobra para justificar una decisión que tomaron, no importándole la atención de los vecinos, inclusive. Pero los hospitales, por lo menos que conocemos nosotros acá en la zona, no están en mejor situación que nosotros. De hecho, hay ocasiones en las cuales tuvimos que salir a asistir con algún insumo a hospitales de la zona, hay hospitales de acá que tuvieron que suspender cirugías porque no tenían gasas, no tienen, en algunos casos, sábanas para los pacientes, las tienen que llevar de su casa. Provincia, por ejemplo, tiene un menú de emergencia. ¿Qué quiere decir eso? No hay ni carne ni en las comidas que le dan a los pacientes internados. No hay ni, repetime, no que es menor la importancia de la nutrición en un paciente que está cursando una patología. Acá ya avisaron la cocina, si esto pasa a provincia, van a empezar con el menú de emergencia. Entonces, uno ve que las condiciones no van a ser mejores. Repetime que se cortó, discúlpame, repetime que se cortó el alimento que no hay, los insumos, digamos, de alimentos que no hay, repetime. No. Por el momento, acá, sí. En cuanto a alimentación, seguimos iguales. Ajá. Se están notando algunos factores en insumos producto de que la municipalidad ya no quiere gastar, aparentemente, en proveer al hospital. Total, pasamos a provincia. Provincia es donde está el menú este de emergencia, donde no le ofrecen ni carne ni pollo en los alimentos a sus pacientes internados. Acá no está pasando eso. Pero ya dijeron a la gente de cocina de acá que si esto pasa a provincia, el menú va a ser ese. O sea, como verán, nos están igualando para abajo en condiciones. Es una estrategia, digamos, de mejor. Claro, es una estrategia para ir vaciando, digamos, de recursos a la salud pública. Pasándolo de manos es una manera elegante de ir recortando y ajustando el servicio de salud. En definitiva, es esto lo que ustedes algo están que denunciando. Es bastante grave también, que es hace un año o más que el intendente no llama a concursos para cubrir cargos vacantes acá en el hospital. Entonces, cuando esto pasa provincia, no hay gente nombrada, no hay cargos que estén cubiertos con gente que sea nombrada de ahora. Hay cargos que se están cubriendo otros profesionales porque, bueno, le están pagando el reemplazo, entonces se cubren. Pero cuando se pasa a provincia, esos reemplazos no los están pagando. Entonces, ¿con qué vamos a cubrir? Vamos a pasar a ser como muchos lugares que va a tener un cartelito en la guardia que va a decir no hay clínico, no hay pediatra, no hay traumatólogo. Por otro lado, falta mucho personal de enfermería, no nombraron. Entonces, cuando pasemos a provincia, acá se trabaja con 3 turnos de enfermería. Es desde 8 horas el turno de enfermería, 3 turnos por día, no sé si se entiende. Sí, sí. Cuando esto pase a provincia, provincia tiene otro régimen. Son 4 turnos. Trabaja cada turnos de 6 horas. ¿Con quién van a cubrir ese cuarto turno que falta? Los franqueros de sábado, domingo y feriado de provincia. La verdad que hay muchas preguntas de temas muy muy sensibles al funcionamiento del hospital, muy pocas respuestas. ¿Han tenido algún tipo de reunión con alguna autoridad de provincia como para evacuar este tipo de bueno, me estás diciendo que no tienen información, ¿no? Desde ya, pero ¿han intentado y qué les han dicho si ha sido así? No, de provincia nadie. De acá, el municipio se ha acercado en diversas oportunidades al secretario de Salud de acá de Avellaneda, quien, bueno, vino estos días y nos prometió que nos van a pagar, que este mes estamos cubiertos por la municipalidad, que está todo bárbaro, que vamos a ser los mejores del mundo cuando pasemos, pero la verdad que en los papeles no hay nada. Lo que digan de palabras, las palabras se las lleva el viento. Nosotros queremos hechos, queremos papeles firmados, queremos compromiso, queremos ver un poco de responsabilidad en ese traspaso por parte de los que lo llevan adelante, no simplemente una decisión política y una actitud intempestiva e irresponsable. El objetivo de ustedes es tener garantías de que esta provincialización se haga en las mejores condiciones posibles, o ustedes están intentando detener la provincialización. Exactamente. Acá no hay posibilidad de negociar cómo pasamos a provincia. Acá la única negociación es no pasamos a provincia. Nosotros nos oponemos completamente a la provincialización. Ahora se nos suma la lucha por despido que hizo la municipalidad, que tendrá que dar cuentas a la justicia y tendrá que actuar en consecuencia. Pero la realidad es que acá estamos rechazando de plano este proyecto para la provincia de San Capital. El darlos de baja, ¿no? Bueno, hay una denuncia hecha por ustedes en relación a lo ilegal. ¿Cuál es la estrategia? Digo, ¿por qué dan de baja si lo que se está buscando es una provincialización? Digo, un pase que teóricamente... ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Hay una intencionalidad de amedrentamiento o tiene que ver con alguna estrategia por parte del municipio de llevar adelante esta provincialización de este modo? No, La verdad yo desconozco cuál será porque carece de toda lógica ese decreto. Lo que sí, si uno busca notas del intendente, hace rato que viene diciendo textuales palabras, el primero de abril el hospital va a ser provincial y que cada uno haga lo que tenga que hacer. Entonces, actúa en consecuencia y el 31 de marzo, pese a todo el contexto legal, nos da de baja y el primero, que Dios nos ayude. Y bueno, mientras se siga manejando de esa forma, la verdad que no está mostrando ningún tipo de actitud lógica o de fundamentada en cuanto a que esto vaya a mejorar a la salud pública o a la atención de la comunidad. En definitiva, está peligrando el cobro de abril, ¿no? Porque no, al ser dados de baja del municipio, no están seguros que puedan llegar a cobrar abril. Exactamente, hay una gran incertidumbre. Si bien, como les dije, desde la municipalidad, por intermedio del subsecretario de Salud, prometió que la municipalidad va a pagar este mes, yo no sé cómo van a hacer para pagarlo porque nos dieron de baja. O sea, administrativamente es poco lógico que puedan pagarle a alguien que no es empleado. Desconozco, quizás tengan cómo hacerlo. Pero lo que le pedimos fue eso en papel. Bueno, a la fecha no aparece ninguno. Hay una gran incertidumbre sobre qué va a pasar con el sueldo, qué va a pasar con los reemplazos. Y bueno, por eso mismo hay mucha gente que optó por no hacer reemplazos y así es los huecos que estamos teniendo en cuanto a profesionales y no profesionales debido a la falta de respuestas concretas, ¿no? A la falta de garantías respecto de esto. En la provincia, desde su página, publicaron que está garantizada la continuidad de los trabajadores en provincia. Nosotros no queremos tener la continuidad en provincia. Nosotros queremos continuar en la municipalidad y que este hospital siga siendo municipal. Y si tiene un inconveniente en cuanto a financiación, que vean medidas de financiamiento conjunto. Que esto no se soluciona sacándose un hospital de encima, se soluciona con gestión. Muy bien, entonces repetinos la convocatoria, ¿cuándo sería y en dónde sería? Bien, la convocatoria es para el próximo miércoles, 8:30 a.m. en la puerta del hospital. Saldremos hacia la Plaza Alcina, en Avellaneda. Si hay gente que quiere ir directamente para allá, puede hacerlo. Nos concentraremos ahí y realizaremos una manifestación, una caminata, expresando nuestro deseo de que esto no se lleve a cabo, que entren en razón quienes deben hacerlo. Bueno, muy bien, gracias por la comunicación. Alejandro Nardelli, doctor, médico de terapia intensiva del Hospital de Eduardo Wilde de Avellaneda. Muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes por hacerse eco de nuestro reclamo y bueno, quedamos a sus órdenes para cuando lo deseen, veremos cómo sigue todo. Muy bien, gracias. Bueno, pasó el doctor Nardelli y nos estaba comentando este peligro que está teniendo el hospital municipal, que por lo general los hospitales municipales, obviamente no en todos lados, aquí en Moreno no tenemos hospital municipal, pero hay distritos que tienen hospital municipal y por lo general los hospitales municipales tienen o una menor complejidad. Si bien este es un hospital bastante grande, son hospitales que por lo general tienen una menor complejidad y que asisten a los pacientes de una manera más ágil y que tienen un funcionamiento un poco más aceitado porque por lo menos en su momento se hablaba de que esta descentralización, en definitiva, de la salud pública procuraba un mayor control por parte de los trabajadores y de los usuarios al tener la cercanía con el intendente, que es el responsable político, ¿no?, de la salud. Recuerdo las palabras que mencionaba Mariano West hace poco a una señora que le reclamaba por el mal funcionamiento del hospital Mariano y Luciano de la Vega y le contestaba con voz de cansado y condescendientemente a esta señora: yo no soy el responsable, señora, vaya a provincia a reclamar. Bueno, parece que el intendente de Avellaneda, Ferraresi, está queriendo que si quieren

el déficit habitacional que vive el distrito y, bueno, muchos distritos y muchos lugares del territorio nacional. En aquella oportunidad habíamos charlado, bueno, este recorte informativo estuvo en el lugar y pudo hacerle una entrevista a Willy, que es uno que era uno de los ocupantes en aquel momento de la tierra y que, bueno, se hablaba de que este terreno ocioso y que estaba prácticamente abandonado y que, bueno, sin iluminación y completamente descuidado, habría, se decía que tenía un dueño, una dueña que habría realizado la denuncia, ¿no?, por la ocupación de estos terrenos y en ese contexto, bueno, estaban ocupando con el peligro y la amenaza de una posible un posible desalojo. Y bueno, en relación a esto, vamos a estar charlando con uno de los protagonistas, Cristian, que era uno de los ocupantes y que, bueno, y que fue desalojado. Nos va a dar más detalles, vamos a hablar con él. Cristian, Bernardo Tosi te saluda aquí en Recorte Informativo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Cristian, estamos acá en la toma de Barrio de Aurora. Nos juntamos todos en un terreno porque nos destrozaron todas las casas, las casillas, las uñas que teníamos. Esto fue un movimiento espontáneo, no hay movimiento político. Somos todos vecinos de la zona, hijos de los vecinos que están viviendo hacinados en los alrededores de las casas de los padres, por una necesidad y por haber visto que este terreno estaba abandonado y en total descuido. Nos metimos en los terrenos a vivir, tratando de negociar con el municipio y con la supuesta señora que dice ser la dueña, de Beatriz Verónica Coronel, dice ser la dueña. Estamos acá hace un mes, prácticamente 20 días, y no nos notificaron de nada, estábamos durmiendo hoy a la mañana, y nos rompieron todas las casillas, había gente con chicos, destrozaron todo, los chicos llorando. No avisaron, pero nada, directamente bajaron de los camiones y con tres policías nada más, no hay gendarmería, entraron en las casas y destrozaron todo. Eran casillas. Eran casillas y fueron tiradas abajo. ¿Las quemaron también las casillas? No las quemaron, pero las destrozaron, las únicas que teníamos para estar. Y que estábamos hace 20 días, estoy muy ilusionado con poder negociar, no queremos robarle nada a nadie, pero acá me informaron un contacto que está dentro del municipio, me dijo que la señora debía mucha plata, que el terreno ya había sido expropiado por la municipalidad, y que se arregló en último momento una negociación entre el municipio y la señora, que le habría cedido la mitad del predio al municipio, o a algún funcionario municipal, no quisiera pensar que es Mariano Hues, ¿no? Pero con la orden que vinieron, una orden totalmente fraudulenta, que tenía datos que no correspondían a las tierras donde estamos, y con un sello que no se ve, con el nombre del juez nada más. ¿Quién es el juez? ¿El juez, saben quién es el juez? Castro. El juez Castro. Castro es el juez, no tiene sello del juzgado, no tiene nada, y estamos acá, y ahora se detuvieron desde que empezamos sacamos la ficha de que que se estaban equivocando de parcela, se detuvieron. Se estaban equivocando de parcela y... Se están equivocando de parcela, están desalojando la 48 y en realidad la orden dice la 47. En este momento, dos parcelas que están pegadas, ¿viste? La 40, son dos parcelas las que estaban ocupadas, la 48 y la 47. No, la 47 hay un club y es una parte que está libre. Y ahí nadie tomó, estamos en la 48 nada más. En este momento yo quiero dejar No, te quería preguntar, ¿la policía impide el acceso a la parcela 48? Y tanto... No, ellos rompieron todo y salieron a la calle, ahora están parados en la calle. Ajá. Ustedes pueden acceder... Rompieron todo y se volvieron a la calle. Ustedes pueden acceder a los restos, digamos, que han quedado de las casillas. Sí, estamos con los restos en los terrenos, todo destrozado, todo tirado. Con los chicos acá, vamos a ver si organizamos algo para comer y vamos a esperar a ver qué podemos hacer, qué movimiento legal podemos hacer. Le pido una ayuda a ustedes, a los medios, por favor, que se acerquen aquí, que busquen la manera de ver la irresponsabilidad total con que llevó adelante este operativo el comisario Subirá, de la primera de Moreno. Es terrible lo que hizo. Cuando lo empezamos a apretar con que se estaba equivocando de parcela, no sabe qué decir. No sabe qué decir. Estuvo presente... Está presente Subirá, no vino el juez, no vino el fiscal. ¿Gente del municipio está presente? ¿Fue no gente del IDUAR? No vino gente del municipio tampoco. No vino gente del IDUAR, no vino nadie. ¿Tienen ustedes algo? Estamos acá, la verdad, admirados, porque no nos dieron tiempo ni siquiera decir, bueno, dame la orden, déjame que la vea. Nada. Directamente atropellaron el lugar, destrozaron las cosas. Lo único que tiene la gente, es increíble, yo no lo puedo creer. La verdad que el costo político que va a tener Mariano Wech es terrible. Es terrible porque acá no hay gente ignorante. Acá no hay gente ignorante. Y nos vamos a mover y nos vamos a quedar acá hasta que verdaderamente nos consigan una solución. Nosotros no queremos que nos regalen nada. No queremos que nos regalen los terrenos. Lo queremos pagar los terrenos. ¿Cuántas familias son? ¿Cómo vamos a pagar terrenos si todos trabajamos en negro? Ninguno acá tiene trabajo en blanco. Y no tenemos acceso a crédito. ¿Cómo vamos a acceder a un terreno que vale 300.000 pesos? Dígame. ¿Cuántas familias son en el predio? Hay 45 familias. Están todas en un terreno ahora. Estamos todos en un terreno. La verdad, esta gente se piensa que estamos en otros tiempos. Y la verdad ya, la gente está distinta. El miedo ya no rige. Nosotros tenemos una necesidad, una urgencia habitacional que es innegable, porque si vienen acá a hacer un censo se van a dar cuenta de la cantidad de gente que vive en las mismas casas. El Eduardo... 4 o 5 familias, los hijos de los padres, con los hijos que no pueden tener acceso a nada, y están viviendo con los padres todo en una pieza, parece... La verdad es increíble que hayan hecho esto. ¿El Eduardo tomó medidas en ese sentido? El Eduardo no tomó nada, no vino ni a tomarnos los datos. Ni a tomarnos los datos, no vino. ¿Y ustedes en qué cimentaban, digamos, las expectativas de una posible negociación? Cimentamos las expectativas en una negociación, porque esto fuera un terreno abandonado, donde hubo un montón de cosas que pasaron acá, gente delincuente, cortaron autos, violaron a una piba. Y nosotros lo que hicimos fue ver un terreno desocupado, y ante la necesidad urgente habitacional que teníamos, nos metimos. Pero nosotros... con toda la intención de pagar, con toda la intención de hacer algo bien. No somos gente que no le importa nada, ¿me entiendes? Somos trabajadores, somos gente común. El IDUAR llegó a... Queremos un lugar, un espacio, nada más. ¿El IDUAR llegó a hacerles alguna propuesta concreta? El IDUAR, nadie se presentó acá, nadie se presentó. Lo único que hicieron es bajar y destrozar todo. Desde que ustedes están en la toma, que fue el 2 de abril, si mal no tengo la información, hace una semana que ustedes estaban ahí. Fue hace tres semanas, puede llegar a más. Sí. En este momento estoy un poco nervioso y no me acuerdo bien, pero sí, más o menos. No tengo ni idea, son 2 o 3 semanas. Más o menos. Y en todo ese tiempo ustedes no han tenido ningún tipo de contacto con el IDUAR. Justamente se acercó un oficial a hacer una notificación, le hizo a una persona y nada más. Esa persona figura en el la orden del juez, que supuestamente lo vienen a desalojar al suelo. El 23 de marzo fue la toma. El 23, acá me dice una compañera. El 23 de marzo fue la toma. Sí, hace ya bastante tiempo, 3 semanas. ¿Cómo se están organizando? Digo, porque vos estabas comentando... No, ahora estamos acá, ahora vamos a juntarnos acá, vamos a comer algo acá y vamos a asesorarnos bien acerca de este movimiento. ¿Ustedes tienen planeado permanecer en el predio? Tenemos planeado permanecer en el predio, vamos a estar acá, la necesidad sigue, no hay solución y no podemos... No podemos irnos porque no tenemos dónde. Bueno, muy bien, gracias Cristian por tu tiempo y por, bueno, por tu testimonio. Estamos intentando cubrir de la mejor manera posible. Ya hemos estado ahí, vamos a ver si podemos acercarnos nuevamente. ¿Hay alguien más que quiera hablar, que esté en disposición de hablar, que quiera comentar algo de tus vecinos? ¿Alguien quiere hablar? ¿Quiere hablar por lo que hablas? Hola, buen día. Buen día, ¿qué tal? Bernardo Tosi, de Recorte Informativo de FM. Yo soy Viviana, de acá del barrio. Nosotros tuvimos de primer momento que empezaron a desalojar todo, pero no vinieron a mostrar la orden de pacíficamente como se había dicho, como nos habían prometido. Uh-huh. Vinieron los policías, el de acá de la primera de Moreno, y empezaron a... Se cortó. Bueno, se cortó. Estábamos hablando con una vecina del barrio La Aurora, una persona que, bueno, obviamente con una necesidad concreta de tener acceso al hábitat y no pudiendo garantizar este derecho humano, es que, bueno, se han intentado con el conjunto de otros vecinos de la zona con este mismo problema de hacer uso de una tierra que estaba ociosa en el propio barrio y con intenciones de negociar una posibilidad de asentarse ahí o, bueno, en algún otro lugar. Han sido desalojados en el día de hoy, a la madrugada, mientras estaban durmiendo, como lo estaba comentando Cristian, a las patadas, destruyeron las casillas con total impunidad, además con la ilegalidad constitutiva de este acto, porque la orden de desalojo, supongo que sería una orden de desalojo, en un predio que no estaba ocupado y que era otro terreno, lo que daba cuenta de una irregularidad insalvable que el comisario de la primera, según comentaba Cristian, no observó y procedió de todos modos. Están en este momento los vecinos intentando resistir en el lugar, pero con las casillas que les servían de hábitat totalmente destruidas. Están tratando de organizarse, son alrededor de 40 y pico de familias que están intentando resistir en este predio del barrio Aurora. Y estábamos también hablando con una vecina esto tiene que ver con una realidad que no cesa, que tiene que ver con una imposibilidad del Estado de hacer concretos esos supuestos derechos que todos los habitantes del suelo argentino tienen, pero que no se cumplen, ¿no? Esto que hablábamos hoy al principio en relación a aquello que se llama derecho, que tiene que ver con una entidad simbólica, una realidad simbólica que no necesariamente tiene un correlato en la realidad concreta y que cuando esta realidad concreta se quiere llevar a la práctica con los medios que se tiene a disposición es tildado de ilegal, es tildado de en algunos casos de contravención, pero en este caso de ocupación ilegal. Y hemos restablecido la comunicación con el barrio Aurora. Ahora estamos en comunicación con Willy. Willy, buen día. Bernardo te saluda aquí en Recorte Informativo. ¿Qué tal? Buen día, entre comillas. Acá nos encontramos en La Toma. Estamos reunidos todos los vecinos. Después del desguace de casillas que vinieron a hacer, delante de criaturas y demás, que sucedió hace una hora y media aproximadamente. Estamos todos cercados por policía, no sé qué carajo es tu infantería o qué miércoles es. Uh-huh. Bomberos, demás. Están cercados. ¿Cuántos? Decía el compañero Cristian, son las dos manzanas que las tenemos cercadas, está todo destruido. ¿Cuántos efectivos hay? Presentes, demás. Yo acá con mi hijo menor también. Y bueno, yo resistí Y bueno, la única casilla que quedó armada, y acá estamos todos los vecinos reunidos para aplicar la resistencia acá, y no abandonar los terrenos, porque de hecho estamos asesorados legalmente y sabemos que la orden es ilegal, que tienen el predio que tenían que venir a desalojar. Y bueno, ya está la abogada acá presente. ¿Tienen un asesoramiento legal que les estaría permitiendo, por lo menos, tener una estrategia para poder permanecer en el predio? ¿Van a realizar una asamblea, una reunión entre vecinos? ¿Cuál es el ánimo, digamos, en general, en relación a esto? Sí, el común de los vecinos le aplaca esto, ¿viste? Pero nosotros le damos fuerza para que sigan luchando por sus terrenos y bueno, se está levantando el ánimo, ¿no?, de la resistencia acá de este lado. Y bueno, veremos cómo continuamos acá. Hay, bueno, hombres, mujeres y niños. Exactamente. Y bueno, quería preguntarte si hubo algún herido. Y bueno, si hubo algún herido. No, pero fue muy brutal todo lo que han hecho. Acá vas a ver las casillas totalmente desarmadas. Había criaturas que vieron todo esto y que es una imagen que no se le va a borrar para toda la vida. Desde es lamentable. Desde ya que es lamentable. Esto, me imagino que, bueno, a partir de la reunión que se va a realizar ahora, van a ir teniendo un curso de acción más claro. Bueno, los micrófonos de Recorte Informativo están abiertos. Sí. Y bueno, estamos... Muchas gracias a ustedes. Igual están llegando los canales de televisión. Y bueno, esto mejor para nosotros, ¿no? Para que sea de interés público, ¿no? Muy bien, gracias Willy, y bueno, favor, estamos en comunicación. Hasta luego. Como veníamos diciendo, bueno, los vecinos se organizan, tienen el acompañamiento en este momento de un abogado, un asesoramiento legal que pareciera que, para sostener los derechos a un hábitat y el derecho, obviamente, a que las fuerzas de seguridad no atropellen de la manera en que lo han hecho sin una orden judicial en regla. Son derechos que deberían cumplirse por sí solos, pero en el mundo en que vivimos hace falta de un asesoramiento legal, una herramienta imprescindible, y bueno, aparentemente los vecinos han podido concitar la solidaridad de un abogado que, bueno, veremos en las próximas horas cómo se van organizando estos vecinos, quienes son justamente los protagonistas de garantizar el cumplimiento de un derecho. La violencia institucional presente, la violencia del Estado en muchos casos, como en este, ante hechos, digamos, de violencia, se da también por la indiferencia y por la no presencia en el lugar, porque uno podría suponer que dado un desalojo en un terreno luego de las manifestaciones que ha tenido el intendente en relación a las emergencias habitacionales declaradas y los proyectos para que esto no sucediera, uno supondría que habría una presencia municipal en ese lugar como para dar una solución, una propuesta de algún tipo, interiorizarse de la cuestión, de la problemática, y no ningunear y simplemente ausentarse no dándole importancia, pero efectivamente así es. No hay una presencia municipal concreta esto también tiene que ver con las tareas que, según el secretario de Seguridad Lafalcé, mencionaba en su momento hablando de la policía local, ¿no?, que una de las tareas de la policía local iba a ser el desalojo

Recorte informativo. Comienza el contrato el 11 de julio con una dotación de 30 camiones. Necesitamos un plan de escalonamiento del inicio del nuevo contrato, porque no dan los tiempos para la entrega de los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para montar las cajas sobre los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para la llegada de los contenedores. Dice, no le da el tiempo a la empresa. No le da el tiempo a la empresa, exactamente. No, no, ustedes, para llegar. No, ustedes, a la empresa. No, a la empresa. No le dan los tiempos para llegar en tiempo y forma. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, en Lomas de Casasco, ya hace un tiempo, hubo un desperfecto muy importante en el sistema de cloacas, y bueno, estuvo flotando el excremento en la vía pública durante unos cuantos días, de una manera terriblemente malo para la salud, ¿no? Por supuesto, y obviamente para la calidad de vida de todas las personas, de niños, obviamente que jugaban en las cercanías de esto, ¿no? La estructura que va por abajo de la obra que se va, colapsa. Entonces regresa el castigo social e institucional, ¿no? Esto tiene que ver con lo que viven a diario, porque esto, que encontró una solución en su momento, volvió a suceder. Volvió a suceder y nuevamente los excrementos inundaron la vía pública. Para hablar de esto están justamente los vecinos en comunicación telefónica, porque se están acercando a las oficinas de APSA, en las oficinas comerciales de APSA, para hacer escuchar este reclamo ante un nuevo hecho de las mismas características que el anterior, en el cual se ven desbordadas las cloacas y sale el excremento directamente a la vía pública. Está en comunicación telefónica Karina Bernardo Tosi, te saluda. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Bernardo. Te escucho muy bajito, pero bueno, nada, acá estamos en APSA sin respuesta, como el año pasado, seguimos en la misma situación, no hay nada para el barrio. Salió uno de los trabajadores, Willy Zarza, a decirnos que hay un camión trabajando en un barrio, que en el transcurso del día nos llama, pero de acá no nos vamos a ir con eso, dice, ya, basta. Decirle basta de quedarnos acá trincherado o como le quiera llamar, quedarnos hasta que no se vaya, hasta que no nos digan el camión está yendo, y hablar con un vecino de barrio para ver si están destapando las cloacas del barrio. No nos vamos a ir, tampoco vamos a dejar trabajar a nadie, porque estamos cansadas de eso, ¿no? De vivir entre medio de la mierda, lo que son las cuadras inundadas, los chicos adaptándose a ese estilo de vida, de sacar la pelota de la mierda, de caminar de puntita de pie por su patio, ¿verdad? Esta situación, en las condiciones en las que están ahora, ¿hace cuánto que sucede? Eso lo tenemos ya desde que vinimos a vivir al barrio, pero con la diferencia que hasta el año pasado, más o menos alrededor de octubre, venía el camión una vez por mes a destapar las cloacas, a ver el tema de las aguas, habían casas rotas, entonces venía la arreglada, pero eso después dejó de pasar, ¿viste? Uh-huh. Así que y eso se fue, digamos, esta condición que... Después dejó de pasar, nosotros empezamos de vuelta en diciembre a reclamar, en noviembre a reclamar, no pasaba nada, hasta que decimos, veníamos en grupo a decirle, bueno, no hay camiones, nos íbamos con que Shelly había bajado plata, pero la dividió el intendente, como que se pasan la pelota de uno a otro, porque son cuadros políticos también, aparte de trabajadores, a nosotros no nos importa quién la tiene más larga que el otro, a nosotros no importa que no dé la respuesta, es punto, ¿entendés? ¿Quién es Mariana? ¿Quién es Chioli? ¿Quién es el funcionario? Y nada, nosotros queremos respuesta, punto, somos el pueblo y tenemos que tomar una medida. Esta medida la vamos a resistir hasta que... hasta que nos digan, bueno, el camión ya lo mandaron. Los vecinos, ¿cuántos vecinos se han acercado y qué es lo que, digamos, cómo se están organizando? Sí, somos alrededor de 10 vecinos, cada uno representando a su casa, ¿no? A su cuadra, somos de Casasco, ¿no? ¿Cómo se están organizando en el barrio? Digo, porque esto hace ya un tiempo largo que está sucediendo y sí, bueno. Muchos vecinos están resignados, muchos vecinos ya se acostumbraron a que no va a haber respuesta, se acostumbraron a vivir con la mierda, a vivir sin falta de recolección de residuos, a vivir en eso, ¿no? Que no matan un pibe, como que... digamos, la gente lo naturaliza, pero nosotros vamos contra eso y decirle al vecino que hay que salir a trabajar, ¿no? En los lugares donde correspondan. Pero, claro, por eso nosotros no vamos a permitir que se naturalice ningún tipo de barbarie, ¿no? Como eso lo de la mierda en la cuadra, no se puede permitir tener que eso es abandono de personas de contabilizado. Muy bien, Karina, quería, bueno, finalmente, por lo que me estás comentando, van a permanecer ahí hasta que tengan una respuesta concreta y además, bueno, para generar presión y tener respuesta al respecto. ¿Cuánto tiempo piensan permanecer en el lugar? Sí, a permanecer hasta que noche, día, lo que sea. Acá aparte no vamos a dejar que trabajen. Pero una vecina para que le pregunte lo que internet está haciendo, ¿no? Bueno, muy bien, gracias Karina. Cualquier novedad, estaremos informando en relación a todo esto. Gracias, Karina. Gracias. Bueno, ahí pasaron los vecinos de Casasco, que están en las puertas de la empresa APSA reclamando por su derecho, ¿no? En este programa que hemos estado tanto mencionando a los derechos, bueno, otro derecho vulnerado que tiene que ver con el derecho a un medio ambiente limpio y sano para poder desarrollar la vida de los niños, el juego de los niños, todo aquello que hace a la vida cotidiana. Bueno, hay un problema estructural, evidentemente, porque esto es algo que se repite y que se ha repetido desde el momento en que se construyó este barrio que, bueno, es parte del Plan Federal de Vivienda en Lomas de Casasco, y las cloacas se obstruyen habitualmente y recién ahora están en una condición que es totalmente insostenible, razón por la cual es que los vecinos se han acercado a APSA muy enojados, obviamente con total razón, y sin embargo mencionando, Karina, cómo los vecinos naturalizan esto, ¿no? Y la desidia por parte del Estado, digo, porque la presencia del Estado también debería estar como en el caso que estábamos hablando del barrio La Aurora, bueno, en este caso también debería estar presente el Estado, no solo en el en APSA, que también conviene aclarar que es una sociedad anónima, en APSA, sino también el Estado como entidad política, hacerse responsable de aquello que deben garantizar, que es un medio ambiente sano para los ciudadanos. Bueno, esto sigue brillando por su ausencia. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del... otra vez el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Vecinos de Los Hornos, otro barrio del distrito de Moreno, está sin agua, sigue sin agua porque ya hace un tiempo que estaban sin agua, y para hablar de este tema y para hacer escuchar esta demanda está en comunicación telefónica una vecina del barrio de Los Hornos, Karina. Karina, Bernardo Tosi te saluda aquí en Recorte Informativo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Karina, comentanos esta situación que vos estás denunciando y que tiene que ver con que no están sin agua. La verdad, lamentablemente, está caótica la cosa del agua porque no nos dan solución de la municipalidad para arreglar la bomba. ¿Y cómo es el sistema que ustedes tienen? ¿Ustedes tienen una bomba comunitaria, un pozo comunitario? ¿Cómo es? Exactamente, tenemos un pozo comunitario con bombas de agua que dan en general 5 barrios de agua nos dan. ¿Y cuántas bombas, digamos, están en funcionamiento? ¿Ninguna? O la verdad, el año pasado pasó lo mismo que pasó con esta bomba no se pudo arreglar, pasaron a la otra bomba que es la segunda parte que vinimos del barrio, y de vuelta se rompió la bomba esta, que tiene el mismo problema que tiene la otra bomba, que se rompió la plaqueta y que no funcionó más. Y en este momento están las dos sin funcionar. Exactamente, estamos caóticamente sin agua, nos mandan el agua cuando a ellos no nos quieren, no usan, vos vas a hacer reclamo, dicen que vienen y no vienen, nadie viene a arreglar las bombas. ¿Quién es el responsable de que estas bombas estén funcionando, deban funcionar, digamos? Y supuestamente la municipalidad cuando nos trajo con esa condición que no iban a dar el agua y la luz. Ustedes han ido al barrio Los Hornos, que es el barrio en el cual el municipio deposita, digamos, a los vecinos que tienen o de alguna toma o de algún lugar que en el cual no pueden habitar, y bueno, y los llevan a Los Hornos con la condición que vos estabas mencionando, ¿no? La infraestructura que daba cuenta, entre otras cosas, bueno, la luz y el agua. ¿Es así? Exactamente, nosotros veníamos del barrio La Gloria, donde nos desalojaron, yo tenía mi casa material ahí, tenía mi pozo de perforación, y ahora vengo acá, donde nada, no tengo nada, no tengo agua hace 12 días. Y te da bronca porque los chicos se van sucios en la escuela, los guardapolvos, no sé cómo sobrevivir este momento, estar caóticamente. ¿Y el agua cómo consiguen, digamos, el agua? ¿Tienen que se las acerca el municipio? Esperar que llegue con un tanque de agua y matarnos por el agua para traer. ¿Los obligan a esto, a matarse por el agua? Lamentablemente sí, nos obligan a esto. Si no, hay veces que los vecinos nos cobran 20 pesos por 4 baldes para que traigamos agua para bañarnos y para cocinar y para tomar. ¿Esta situación hace cuánto que la sostienen? Hace 12 días. ¿Han tenido presencia de algún funcionario, alguien responsable del IDUAR o de, bueno, de alguna repartición municipal que se haga cargo de esto? Nadie vino a dar la cara, nadie, solo por mensaje, se mandan mensajes los referentes de cada barrio y eso es todo lo que hace. ¿Qué tienen pensado hacer? ¿Han tomado, digamos, alguna acción en reclamo? ¿Algún tipo de acción concreta para justamente hacer escuchar su demanda? Y acá el lunes tenemos pensado cortar la calle, así como hicimos con la luz, para que nos traiga la luz comunitaria, para que nos corten la luz. Así que lo último vamos a hacer es salir a la calle, a cortar la calle, si no nos arreglan, porque no podemos estar sin agua, los chicos no pueden estar sin bañarse. ¿Cómo está compuesta tu familia, Karina? Yo tengo 4 hijos, yo sola, lucho sola y es feo estar así en esta situación. Desde ya. Gracias, Karina. Un abrazo. Vamos, por supuesto, a estar difundiendo todo lo que acontezca en relación a esto. Si ustedes tienen interés en comunicarnos algo de aquí al lunes, trataremos de hacerlo público y bueno, de tratar de nada, justamente de esto, ¿no? De dar apoyo de difusión a lo que ustedes vayan a hacer si deciden justamente tomar acciones concretas para poder garantizar este derecho que desde ya les asiste, ¿no? Así que bueno, gracias por tus palabras y por tu tiempo. Bueno, gracias y espero que nos lleguemos a cortar la calle y que nos arreglen el problema del agua. Un abrazo, Karina. Bueno, ahí pasó Karina, vecina de Los Hornos, un barrio de Cuartel Quinto, que bueno, alejado de todo, están en el centro, en el corazón de Cuartel Quinto, en el corazón de el distrito, de esa zona del distrito de Moreno, muy alejado de la urbanización en general, en medio del campo, en zonas inundables, que era el lugar elegido por el IDUAR para todos aquellos habitantes del distrito de Moreno que habían sido desalojados de otros lugares. Bueno, en el caso de Karina, desalojada del barrio La Gloria 2, en su momento también un predio ocupado, tomado allá por el 2009, que fue, bueno, una lucha de los vecinos muy importante y muy significativa a nivel distrital. Y que bueno, desembocó también en una fragmentación de algunos vecinos que querían resistir y otros que finalmente fueron a parar a este barrio Los Hornos. Están sin agua hace 12 días por un mal funcionamiento de una bomba. Una de las promesas que en todo momento se le hacía a los vecinos desalojados al ser llevados allí era que el municipio garantizaba la luz y el agua. Tanto la luz en su momento finalmente tuvo que ser garantizada por la fuerza de la lucha de los propios vecinos organizados para reclamar a la empresa, y el agua en este momento está faltando y bueno, están pensando los vecinos justamente en tomar en sus propias manos la garantía de este derecho, digamos, de poder finalmente tener agua. Y bueno, estábamos escuchando en la voz de Karina el sufrimiento que implica el tener que vivir en las condiciones que están viviendo sin agua. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utiliza para sembrar la soja, se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja, los químicos esos están causando enfermedades, todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, estamos terminando el programa del día de hoy. Estuvimos, bueno, recorriendo el distrito con las problemáticas que aquejan a la población, de Moreno en su conjunto. Y bueno, por el día de hoy vamos terminando. Sin antes, bueno, que quería recuperar algo que tiene que ver con todo esto que hemos estado hablando, que tiene que ver con la ausencia del Estado, obviamente presente en muchos sentidos, está presente en la policía, en el desalojo del barrio Aurora y en otros, en otras problemáticas del, en el mismo sentido. Y sin embargo, el Estado nacional habla de una recuperación del rol del Estado, pero pareciera como que el rol del Estado que se está recuperando es aquel el que asiste a las empresas, como en el caso del transporte ferroviario, aportando a la infraestructura, aportando capital para que esa infraestructura se recupere luego de años de descuido y de destrucción por parte del Estado y también por parte de los privados, con personas asesinadas en una masacre, la masacre de Once, que dio como origen a algo que había quedado olvidado en el desván, ¿no? El derecho a viajar dignamente sin morir. Bueno, parece que lo tomaron el gobierno nacional y tomó cartas en el asunto y bueno, y ahora ha realizado todo un tejimaneje de redes de sociedades anónimas en la cual tiene participación el Estado y obviamente una participación importantísima por parte de los capitales privados que van a poder usufructuar aquello que invierte el Estado en este momento. Sin embargo, en las problemáticas que tienen que ver con el agua, con las cloacas, el problema que tiene que ver el hábitat de todos los días, sigue ausente, por lo menos en dar respuestas concretas. Y yo quería hacer hincapié en esta forma que ha tenido el Estado Nacional de crear empresas del Estado. Y yo quería señalar que aquello que en algún momento se llamó la reforma, la ley de reforma del Estado, ¿no? Aquello que permitió la privatización en la época menemista, en el neoliberalismo, fue una ley, ¿no? Porque la privatización de las empresas públicas no era permitida por ley, porque la constitución de una sociedad del Estado, y no solo de una sociedad del Estado, sino de una empresa estatal, como eran todas las de servicios públicos en su momento, la privatización de esas empresas era ilegal desde su propia constitución, ¿no? Digo, del momento en que se arman las empresas estatales y la reglamentación de lo que es una empresa estatal se les imposibilita su privatización. Por eso, bueno, nuestras objeciones en relación a una ordenanza municipal que daba cuenta de que se podía transformar una empresa, una sociedad del Estado, en una empresa mixta incorporando capitales privados en la constitución de la empresa, la sociedad del Estado que gestionaría la radio pública y los y todas aquellas licencias que pudiera obtener el municipio. Bueno, eso supuestamente debería estar prohibido por ley porque obviamente hace falta de una legislación superior que permita una privatización, porque en definitiva es la creación de una sociedad del Estado para luego privatizarla. Eso que fue tan debatido en su momento, en la década de los 90, bueno, y se habla de un recambio, ¿no? De cambio de dirección, ahora volvemos a la cuestión de las sociedades del Estado. Bueno, y yo quería darles información en relación a esto, y es que las empresas del Estado, hay varias categorías. Están las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades mixtas y las sociedades anónimas. Vuelvo a repetir, empresa del Estado, sociedad del Estado, empresa mixta Sociedad Anónima. Son cuatro categorías que dan cuenta de una diferente modalidad de gestión y de propiedad. La empresa del Estado, que era esa empresa que era parte del Estado, esa empresa que era parte de toda la institucionalidad del Estado, no existe más. Eso era Telefónica, en su momento era la empresa de telefonía estatal, Entel. Eso era YPF en su momento. Eran todos los ferrocarriles. Bueno, eso ha desaparecido. Ahora lo que hay son sociedades del Estado y, por supuesto, sociedades anónimas. También hay sociedades mixtas, pero son las menos. Bueno, así como se pretende transformar a Radio y Televisión Moreno, bueno, en una sociedad mixta, bueno, son pocas las sociedades mixtas. Una de ellas, por ejemplo, es Eudeva. Eudeva es una sociedad mixta. Sociedad del Estado, la Administración General de Puertos. Sociedades anónimas. Sociedades anónimas que, como decíamos anteriormente, son esas sociedades que son privadas y que el Estado tiene un porcentaje de propiedad mayor al 51%. Aerolíneas Argentinas está en esta condición. Agua y Saneamientos Argentinos, AISA, es una sociedad anónima. Austral, Líneas Aéreas, sociedad anónima. Banco de Inversión y Comercio Exterior, el BICE, sociedad anónima. Sociedad anónima también es la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, ENARSA, Energía Argentina S.A., ENARSA. Lo que era y lo que hasta que se cumplan todos estos cambios que se ha estado dando, lo que era la empresa que manejaba los ferrocarriles, la UGOFE, bueno, esa es una sociedad anónima con una participación importante de todos los concesionarios que la gestionan y la dirigen. Obviamente tiene un 51% del Estado, pero estaba gestionada y está gestionada por los privados. Todo lo que tiene que ver con por ejemplo, lo que tiene que ver con yacimientos carboníferos, Río Turbio, también es una sociedad anónima. Y después están las sociedades del Estado. Las sociedades del Estado que son empresas aparte con sus direcciones y sus presidentes de directorios que son estatales y que sí cumplen con las licitaciones y las maneras de funcionamiento que impone el Estado, si bien no son parte de la institucionalidad del Estado como eran las empresas del Estado en su momento. Bueno, las sociedades del Estado que cada vez son menos, por ejemplo, Telam, por ejemplo, otra sociedad del Estado, estoy buscando porque son pocas, Nación Seguros, Nación Leasing, todas esas son sociedades anónimas, Nación Factory, son todas sociedades anónimas. LT10, Radio Universidad Nacional del Litoral, es una sociedad anónima. Lotería Nacional, esa es una sociedad del Estado. Ahí encontré, hay una sociedad del Estado. Bueno, Telam y después también está otra sociedad del Estado, es Radio y Televisión Argentina. Esa también es una sociedad del Estado. La mayoría son sociedades anónimas. Esto quiere decir que no cumplen, no deben cumplir, no están obligadas a cumplir lo que determina la legislación en relación a las empresas públicas. A las empresas del Estado, ¿no? La transparencia en la contratación y la transparencia también en todo lo que signifique los contratos, ¿no? Los contratos con los privados, las tercerizaciones de o los negocios asociados a otras empresas. Bueno, todos esos negocios no necesariamente tienen que ser públicos, o sea, no tienen por qué ser públicos. La sociedad anónima decide si se hace público o no. Y de este modo se birla la transparencia que supuestamente debiera tener una empresa estatal. YPF, por supuesto, es una sociedad anónima. Molinos Río de la Plata, bueno, es una sociedad anónima, empresa con participación estatal minoritaria. YPF es una empresa con participación estatal minoritaria. YPF, que es otra categoría, ¿no? Siderar, por ejemplo, participa el Estado en esa empresa, Telecom Argentina, son todas empresas que no son estatales, no son consideradas estatales, pero sí es considerado del Estado como inversionista. Edenor, S.A., así que cuando ustedes vayan a reclamar a Edenor y digan que es privada, bueno, sepan que hay un paquete accionario que también corresponde al Estado. El Estado Nacional también es responsable por lo que haga Edenor. El Correo Argentino, que también fue privatizado y que hubo todo un negociado en el cual se benefició Macri. Bueno, en ese negociado, hoy en día también el Estado Nacional es parte del directorio y de la dirección de esta empresa, si bien obviamente minoritario, ¿no? Correo Argentino, Aeropuertos Argentina, el Banco Patagonia. Bueno, toda esta información está en la Sindicatura General de la Nación. Pueden buscarlo ustedes en la página y vean cómo hay todo un progreso de las sociedades anónimas con el absoluto consenso de la población. Es desde ya una concesión al capital privado con la anuencia de todos aquellos que se dicen defensores del Estado. Y esto no lo hizo Menem, lo hizo Cristina, lo hizo Néstor, lo hizo el kirchnerismo, porque, bueno, para poder realizar esto hacía falta el apoyo de aquellos que se oponían al menemismo. Bueno, lo que logró hacer el kirchnerismo es que aquello que el menemismo no podía hacer por oposiciones concretas, bueno, lo hizo el kirchnerismo para poder salvaguardar los negocios del capital privado nacional y extranjero. Recorte informativo hace que no nos sintamos tan solos y olvidados en los barrios, en la calle, con los pibes, las mujeres, que no nos sintamos tan solos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, nos estamos yendo. Quiero pedir disculpas a todos los que mandaron mensajes, porque han mandado mensajes, no hemos tenido tiempo de leerlos. Y también pido disculpas a todos aquellos que me mandaron mensaje a mi celular personal, porque no pude contestarlos, no pude siquiera atenderlos, porque hoy ha sido un día muy caótico. Espero que haya salido bien el programa, hemos tenido mucha información y bueno, pido disculpas a todos aquellos que han mandado mensajes y no pudimos leerlos o contestarlos. Nos despedimos hasta el lunes que viene. Hicimos recorte informativo Steffi, Rubén, Cintia, bueno, con la colaboración de Fernando Ochoa, siempre colaborando con alguna nota, y bueno, quien les habla, Bernardo Tosi. Nos despedimos, gracias por su tiempo y bueno, tengan un buen fin de semana. Hasta el lunes. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran.